La manifestación se realizó en el Corte Inglés de Goya y tiene como objetivo principal eliminar las jornadas laborales abusivas impuestas desde un acuerdo de 2017 que obligan a los trabajadores y trabajadoras a trabajar hasta 10 horas diarias, hasta 11 sin librar, y en algunas temporadas alcanzar las 60 horas semanales. Este exceso de trabajo afecta gravemente la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, quienes, a pesar de las repetidas propuestas de CGT, no han recibido respuesta por parte de la empresa. Otra de las reivindicaciones clave es la eliminación de la gratuidad en domingos y festivos, que no tiene ningún complemento salarial diferenciado. CGT denuncia que los trabajadores y trabajadoras deben trabajar más en estos días, sin una remuneración adicional, lo que consideran una injusticia que debe ser corregida para reconocer el sacrificio y la disponibilidad de los trabajadores y trabajadoras en jornadas especiales. CGT destaca la gravedad de esta situación, que ha llevado a muchos profesionales a abandonar la empresa, aceptando indemnizaciones mínimas, cansados de perder derechos y soportar condiciones precarias con grandes exigencias. Además, la manifestación que se realizó busca visibilizar la precariedad económica que afecta a sectores como supermercados, expedición, omnicanalidad, PPV y atención al cliente, donde los trabajadores y trabajadoras perciben el salario mínimo sin incentivos, lo que aumenta la desigualdad con otros colectivos de la empresa. Finalmente, CGT subraya que estas condiciones de precariedad también son responsabilidad de los sindicatos Valorian, FASGA y FETICO, conocidos por su práctica de sindicalismo amarillo, que seduce a los trabajadores y trabajadoras para evitar que protesten. Lamentablemente, esta misma estrategia es apoyada por Comisiones Obreras y UGT, que no se diferencian de estos sindicatos, dejando a los trabajadores y trabajadoras desprotegidos y sin ninguna mejora mínima en sus condiciones laborales. La CGT invita a todos y todas las trabajadores, trabajadoras y a la sociedad en general a unirse a esta movilización para luchar juntos por condiciones laborales más justas y dignas. Esta protesta ha sido clave en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Corte Inglés y en la búsqueda de las condiciones más equitativas para todos y todas las trabajadoras del Corte Inglés. Bueno, y por eso, desde aquí, desde Onda Negra, damos la enhorabuena a las compañeras y compañeros que estuvieron el 7 de enero en esa manifestación que, como he leído antes, que nunca se había convocado en estos centros, en el Corte Inglés. Desde aquí, también, desde las ondas, dar a debatir que cómo hay que, lo importante de estar organizado en sindicatos de clase, en sindicato de clase como es CGT, sin olvidar que sí, que tenemos entrar dentro de los comités de empresa, pero sin olvidar la sección sindical, sin olvidar la acción directa, sin olvidar el asamblearismo, donde todos y todas decidimos. ¿Vale? Es importante estar dentro, pero también es importante no olvidar, tenemos denuncias, tenemos etcétera, la acción directa, la acción en la calle, la acción donde los trabajadores y trabajadoras nos organizamos y perdemos ese miedo a esos empresarios y empresarias que quieren y abusan de nosotros y nosotras. Entonces, es la manera más visible también de protestar y luchar por nuestros derechos y por lo que nos pertenece. Y así también dar a conocer a la sociedad que claramente, pues como el Corte Inglés, como otras empresas, la situación de precariedad laboral que se está viviendo dentro, que muchas veces son tapadas, como he comentado antes, y por eso repito la importancia de estar organizado en CGT, que es mi sindicato, y animar a todos y todas a luchar. Ya os digo que este 2025 tiene que ser un año de conquistas sociales y sindicales. Y sin más me despido con un fuerte salud y anarcosindicalismo. ¡Viva la CGT! Venga, compañeros y compañeras, un saludo. Para el trabajo. busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavos, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Comenzamos nuestro bloque de mujer, donde hablaremos de esos temas que nos interesan: feminismo, diversidad, luchas, reivindicaciones, así como actividades que vayamos realizando. Pretende ser un programa plural, participativo, inclusivo, donde pongamos voz a las denuncias sociales y las injusticias. Un programa de calle, para las personas, con los temas que nos atraviesan día a día. Si nos quieres acompañar, no te pierdas nuestro bloque. Ayer tuvo lugar en Zaragoza una concentración convocada por el Movimiento Feminista del Estado Español en apoyo a Juana Rivas y su hijo Daniel. Juana está luchando para que su hijo pueda quedarse en España y no vuelva con su padre a Italia, ya que este está siendo investigado en dicho país por maltrato a sus hijos. No es un caso aislado. La violencia de género vicaria la sufren a diario madres y criaturas. Y no podemos quedarnos indiferentes ante la escalada de asesinatos que hubo en España en 2024. Algunos lemas de la movilización feminista fueron: Daniel se queda y todas somos Juana. Tu argumentario feminista en datos. A los 18 meses ya se aprenden los estereotipos de género. Aunque parezca sorprendente, entre los 18 y 24 meses los niños y las niñas ya conocen los estereotipos de género. Y sobre los 3 años ya han consolidado estas ideas y construyen su identidad en función de ellas. Podéis comprobarlo vosotras mismas. Es tan fácil como preguntarle a una niña si es una niña y luego hacer la gran pregunta: ¿cómo lo sabes? Las respuestas serán variopintas, desde porque tengo el pelo largo, porque llevo pendientes, porque voy con vestido. Estas caricaturas con el tiempo se incrementan, se vuelven más complejas y más difíciles de deconstruir. ¿Y qué son realmente los estereotipos de género? Pues existen mil formas de definirlos y una de las más sencillas es imaginarse el ideal de mujer y de hombre. Esa imagen que todas tenemos sobre cómo nos gustaría ser físicamente o cómo comportarnos. En ese manual de instrucciones sobre cómo gesticular, cómo hablar, cómo caminar, cómo comer, cómo cortarse el pelo, cómo vestirse, cómo maquillarse. Toda nuestra forma de actuar no deja de ser una coreografía aprendida en base a nuestro sexo. Al fin y al cabo, el género no deja de ser esas cajas rosas de feminidad y azules de masculinidad, que nos han colocado delante para que nos amoldemos a ellas a la perfección. Y, si lo pensamos bien, uno de los grandes peligros del género es cuando se vincula con el sexo. Continúa instaurado lo siguiente: cuando un niño se comporta como una niña, se intenta cambiar su conducta y se le corrige. Muchas veces se hace a través de bromas o comentarios o que, a simple vista, parecen inocentes. Y lo que hay detrás de esto es un mensaje que cala mucho. Cuidado, que te estás alejando de lo que se espera de ti. Bueno, y para finalizar con el bloque, os comentamos que el próximo martes 21 de enero a las 6:30, en el local de CGT, Paseo Chegaray Caballero 170, tenemos una reunión del grupo de mujer para mujeres afiliadas para ir calentando motores para el 8M. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Llevo grabado en mi ser. Ganaré, ganarles porque ya está bien. Buenas tardes. Hoy en el apartado de social os venimos a recomendar una lectura. ¿Por qué abolir la cárcel? Las razones del movimiento No Prisión, de Livio Ferrari y Giuseppe Mosconi. Extraemos la noticia del Rojo y Negro de este mes, Abolir la cárcel, en la que nos habla la coordinación Baladre. Os paso a su lectura. Si hace unos meses os presentamos Feminismos anticarcelarios de nuestra querida Alicia Alonso Merino, no hemos podido resistirnos a compartir con vosotras y vosotros unas reflexiones acerca del texto ¿Por qué abolir la cárcel? Las razones del movimiento No Prison de Livio Ferrari y Giuseppe Mosconi, que ha sido traducido por la propia Alicia Alonso y editado por el Zambra Baladre en noviembre de 2021. Nos parece fundamental que entre dentro del debate público y el cuestionamiento de la existencia de la cárcel. Nos parece fundamental que entre dentro del debate público el cuestionamiento de la existencia de la prisión, el uso del derecho penal y la cultura del castigo como respuesta a problemas sociales creados por un sistema capitalista, racista, heteropatriarcal, individualista y altamente competitivo. El texto va desgranando los argumentos que utiliza el movimiento No Prisión en Italia para cuestionar la existencia de la cárcel como respuesta al delito y puede servir como inspiración para promover o reforzar iniciativas similares en el Estado español. No faltan razones para abolir las prisiones. La cárcel es sinónimo de violencia y refleja un sistema social basado en el dolor, la pena y la venganza. La pena de cárcel es un castigo que no reinserta por varias razones bien conocidas, porque la mayor parte del presupuesto empleado se utiliza en medidas de seguridad y las tasas de reincidencia son altas debido a su carácter criminógeno, porque es discriminatoria, puesto que gran parte de las personas encarceladas son pobres o con escasos recursos y oportunidades, porque empobrece a una mayoría, ya que cuando las personas salen habrían perdido sus empleos y sus bienes si los tuvieran y en algunos casos hasta las familias. Porque enferma, pues las condiciones de encierro provocan dolencias físicas y psíquicas, muchas de ellas irreversibles. Porque castiga a inocentes, debido a que la condena se extiende a toda la familia y personas allegadas que no han cometido ningún delito. Porque estigmatiza, dificultando sobremanera la reincorporación de las personas al lugar de procedencia. Porque no repara a la víctima, pues se basa fundamentalmente en la venganza y no en la reparación del daño o desequilibrio causado. Porque reproduce la violencia, ya que esta forma parte inescindible de las instituciones y en concreto de la cárcel tal como la conocemos. Se puede objetar que abolir las prisiones sea una utopía. Lo mismo se pensaba de los manicomios y hospitales psiquiátricos, pero en el año 1978 en Italia se aprobó la ley Basagalia que los abolía. Como decía Galeano, la utopía no sirve para cambiar. Así los caminos para conseguir la utopía deben comenzar por reducir el uso de la prisión a su mínima expresión para lograr que algún día desaparezca. Podría empezarse por ampliar las concesiones de terceros grados, incrementar las penas alternativas, acabar con la violencia extrema que suponen los primeros grados o el régimen de aislamiento, legalizar y regularizar la producción, distribución, venta y consumo de todas las drogas, incentivar la justicia restaurativa, reducir las condiciones de empobrecimiento con la renta básica de las iguales y todo ello con más organización, comunidad y apoyo mutuo. ¿Por qué no? Abolir las cárceles y la cultura del castigo es nuestra utopía. Así pues bueno, os recomendamos esta lectura, nos parece muy interesante. Además Alicia Alonso Merino, si recordáis, estuvo aquí en nuestro programa presentando su libro como del que hemos hablado al principio, Feminismos anticarcelarios, del que por supuesto os volvemos a recomendar su lectura. Y nada más por aquí, que tengáis muy buena tarde, un saludo. Este bloque que ahora comienza quiere amenizar esta sección de cultura en Onda Negra CGT Radio Topo. Un día más, comenzamos. Retomamos edición en este nuevo año 2025 y en Radio Topo, desde CGT, muy buenas tardes a todas y comenzaremos un nuevo bloque de cultura en Onda Negra y por lo tanto os damos la bienvenida. Hola a todas de nuevo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón presenta una nueva programación de la Ley de la Memoria, las Jornadas contra el Olvido, que este 2025 cumple su séptima edición, con el lema 50 años, pero aún tenemos memoria. Esta programación empezó el pasado 7 de enero y finalizará el 22 de febrero en diversos espacios de Zaragoza, con una amplia oferta cultural repartida en 17 actos. Una edición especial que servirá para reflexionar sobre los avances y desafíos en la recuperación de la memoria histórica. Desde la exposición Rospanier sobre los trabajadores republicanos españoles forzados por los nazis hasta la obra de teatro Ay Carmela, pasando por películas como El maestro que prometió el mar y así como exposiciones y mesas redondas sobre la transición, espectáculos de magia y contacuentos o presentaciones de libros. Completarán este año una vez más sin el menor apoyo institucional la oferta de arma de materiales para la memoria de nuestra amnésica sociedad. 17 actos de lucha contra el olvido. A partir de esta emisión en Radio Topo, os ofrecemos las siguientes actividades que aún podéis retomar y disfrutar y por lo tanto podéis ser partícipes. La imagen de la memoria abrirá la segunda semana el viernes 17 de enero. Presentación del libro Martín Centelles Corella. Biografía de las cosas más destacadas de mi vida. A las 7:30 en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza. Sábado 18 de enero. En la Pantera Rosa a las 12 del mediodía. Instantes mágicos con Javi el Mago para los más pequeños. A las 7:30 de la tarde, en el Centro Cívico Río Ebro, tres grandes del cómic, Juan Herete, Manuel Granel, Sento Lobel. Mesa redonda con ellos, con el lema Cómic y Memoria, una aproximación. El viernes 24 de enero, con el historiador Diego Gaspar, conferencia histórica y memoria, usos y abusos del pasado. Tendrá lugar a las 7:30 en el Centro de Historias. El sábado 25 de enero, Ruta de la Memoria por el barrio de Torrero, a las 12 horas. Os explico un poco. Las personas que participen en esta actividad participarán desde las 12 del mediodía, desde el chalet de Martías Bergua, en el Paseo de Ruiseñores número 57, convertido por los fascistas en un terrible centro de detención. Y de la mano de Enrique Gómez, presidente de la ARMA, se adentrarán en los espacios de memoria de este popular y reivindicativo barrio zaragozano. Todo ello amenizado por la música en directo del coro libertario. Los actos cerrarán el mes de enero, el 31 de enero, que es el viernes, con la mesa redonda Libertarios en la Transición en el Centro Cívico Río Ebro a las 7:30. Se escucharán los testimonios de Paco Marcellán, Laura Vicente y Javier Selva. Comenzamos febrero, el 1, sábado 1, en la Pantera Rosa, a las 12 del mediodía, con el cuento infantil Jaime y las Bellotas. Se continúa el viernes 7 de febrero en la Filmoteca, con la película premiada del maestro que prometió el mar. El 8 de febrero, sábado, será el sábado 8 de febrero, documental Flores bajo el hielo. El viernes 14, el documental El último abrazo, de Sergi Pitarch Garrido. Y el sábado 15 de febrero será el turno de Rospanier, Los esclavos españoles del nazismo, dirigido por Rafael Guerrero Moreno. Todas estas proyecciones tendrán lugar en la Filmoteca a las 7 de la tarde. La recta final, el 19 miércoles, presentación del libro Jaime Renovel Villanueva, Memorias de un artillero de la 43, de Antonio Gascón. Todo esto en el espacio Comuniter. Y el viernes 21 de febrero en el Ateneo Laico Estamborg, Mesa Redonda, la Transición y una revisión crítica con Pedro Santiestevez, Isabel Aina, Félix Matute y Ramón Gorriz. Y el colofón a estas jornadas, el colofón de clausura en el Centro de Historias, el sábado 22 de febrero y desde las 7 de la tarde con las notas poético-musicales de María Confusión, Adeván y Puritani. Tendrán lugar y se querrá rendir homenaje a todas aquellas personas que sufrieron. Todo esto lo podéis tener en la página web de la ARMA para poderlo ver mejor y ver toda la programación de la imagen de la memoria, así como descargar el folleto informativo. Así pues, desde Onda Negra hemos querido dar esta difusión y poner voz a esta alternativa que nos ofrece la Ley de la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, lucha contra el olvido. Hasta la próxima.

Just like the seed, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. Cause just like the seed, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget. so proud. Baby, I'm so proud of you. Hermanos, los mató el Estado. te pude advertir. Odio y bastardo dentro de mí. Representando desde Madrid, ¡no pasarán!